Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora pues, ahora, me gusta esa expresión, ahora. El apóstol Pablo usa muchas veces esa expresión, ahora, ahora pues, ahora. ¿Pero por qué le gusta esa expresión, pastor? Porque todo lo que tenemos para vivir es el ahora. Hay mucha gente que vive en función del pasado. Ay, cuando yo era joven. Ay, si yo hubiera tomado mi decisión. Ay, si yo no me hubiera casado con esa persona. Ay, si yo hubiera ido allá. Ay, si no hubiera salido. Ay, querido, ¿qué vale, de qué vale lamentarse por lo que pasó? Lo que pasó, pasó. Ya es pasado. Tú no puedes remediar el pasado. Si tú, lamentándote, pudieras volver, borrar todo el pasado, reconstruir tu pasado, entonces, pues, valdría la pena vivir en, en función del pasado. Al pasado hay que volver los ojos de vez en cuando, pero únicamente para aprender de nuestros errores, para no volver a cometer los deslices que cometimos en el pasado. Pero ya no podemos remediarlo. Por otro lado, hay gente que solo mira al futuro. ¡Ay, un día me decidiré! Un día me entregaré, un día lo haré, un día iré. No, querido, no vale la pena mirar al futuro un día, no, no. Porque el pasado ya no te pertenece, se fue. El futuro tampoco te pertenece porque no llegó. Lo único que tú tienes, donde sí tú puedes ejercer tu fuerza de voluntad, tu dominio propio o tu libertad para escoger, para decir sí o para decir no, es ahora, tu presente. Por eso me gusta esta expresión de Pablo, ahora pues, ahora. Pero Pablo usa esto también, esta expresión, ahora pues, como un sinónimo de en conclusión, concluyendo, terminando, finalmente. O sea, ya que he dicho todo lo que he dicho hasta aquí, ahora pues, quiere decir, él ya se está aproximando al epílogo del libro, al fin del libro de la carta a los romanos. ¿Y cuál es el resumen? Me gusta mucho predicar temas del libro de la epístola a los romanos. Mira, en el capítulo 1, Dios dice que todos los que no conocen a Jesucristo están perdidos. Es un cuadro triste. Romanos 1, porque describe cómo viven los seres humanos que no conocen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios para nada. Es un retrato fiel, pero triste del ser humano de hoy. En el capítulo 1, Dios describe a todos los que están perdidos porque no quieren aceptar a Jesús. Pero en el capítulo 2, Pablo describe a todos los que están perdidos pero conociendo a Jesús dentro de la iglesia. Y ahora me vas a preguntar, ¿es posible estar perdido dentro de la iglesia? Ahora, porque si está en la iglesia, ¿está salvo? No, querido, no. Hay mucha gente perdida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aceptó el mensaje únicamente en la cabeza. Aceptó la teoría del mensaje, la doctrina bonita y maravillosa. Saben que esto es así, así, así, así, pero no logran vivir esa verdad. Por lo tanto, están perdidos. Hago un resumen de nuevo. Capítulo 1. Pablo describe a todos los que están perdidos sin conocer a Jesús. Capítulo 2. Pablo describe a todos los que están perdidos conociendo la iglesia. Capítulo 3. Pablo dice, todos están perdidos. Los que conocen el Evangelio, los que están en la iglesia y también los que no han aceptado a Jesús y no están listos. Todos están perdidos. Entonces viene la pregunta, ¿estamos perdidos entonces todos? Sí, el capítulo 3 dice, sí, todos estamos perdidos. Pero entonces a partir del capítulo 4, del capítulo 5 especialmente, Pablo comienza a describir la solución. Y él dice, la única salida para el drama humano es el Señor Jesucristo. Especialmente Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues para con Dios tenemos paz. Ahí ya comienza la solución. El capítulo 6, 7, 8 nos muestra cómo, de qué manera Jesús es la grande esperanza, la grande solución a los dramas de la vida humana. El otro día alguien me dijo: pastor, en esta vida, en este mundo, lo único que tendremos es un poco de esperanza y nada más. Querido, cuando tú aceptas a Jesús, la gran esperanza, tú en este mundo vas a llegar a tener mucho más que solo esperanza. En este mundo tú vas a comenzar a recoger, a cosechar los frutos de la decisión de haber entregado tu vida a Jesús, la gran esperanza. Y de eso vamos a hablar en el texto de hoy. Ahora pues, ninguna condenación, ahí está Romanos 8:1, está apareciendo en la tela. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Ahora pues, ya no hay condenación. ¿En qué sentido Jesús es la gran esperanza? Es que los que no tienen a Jesús en la vida, los que no han aceptado a Jesús, o porque no lo han conocido, o porque un día lo conocieron, pero endurecieron su corazón, las personas que no tienen a Jesús en la vida viven en condenación. ¿Condenación de qué? Condenación de muerte. Estamos condenados a la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en otra parte dice: porque el salario, la paga del pecado es la muerte. Entonces, si todos pecamos, todos estamos condenados a muerte. Y ahora viene el análisis de la palabra condenación. Porque si ese condenado a muerte significase morir, yo siempre digo, eso hasta sería relativamente bueno. ¿Por qué? Porque te separas de Jesús, pecas, mueres, se acabó tu dolor, se acabó tu sufrimiento, porque los muertos nada saben, los muertos no tienen conciencia de nada que suceda en esta vida, ya no verías a tu hijo en las drogas. Si estabas debiendo dinero, ya tus deudores no te estarían presionando. Si tu hogar se estaba destruyendo, ya pues se acabaría el sufrimiento, el dolor, la soledad, la traición, la violencia. Se acabó todo. Entonces, pecaste, moriste, se acabó. Pero es que este pecaste, moriste, no es moriste definitivo. Es morir en el gerundio. Es lo que la Biblia, Pablo, aquí en Romanos 1, llama condenación. ¿Qué es condenación? Desde que te separas de Jesucristo, vas muriendo, muriendo en el gerundio, muriendo, muriendo, muriendo, cada día, cada noche, cada semana, cada mes, vas muriendo, muriendo, muriendo, muriendo, hasta que un día morirás definitivamente la vida eterna. Pero hasta que no llegue ese día, tú vas a ir muriendo lentamente. Primero, muere tu familia, tu hogar se desintegra, no logras vivir en armonía con la esposa, con el esposo, con los hijos, te separas, te casas una vez, te vuelves a casar, te separas, te vuelves a casar. Eso no es vida. ¿Por qué? Porque vas muriendo, estás en el terreno de la condenación. Mueren tus hijos, ¿de qué manera? Pueden morir físicamente, pero eso no sería problema. Mueren en las drogas, en los vicios, en la promiscuidad. Tú que eres padre me vas a entender. ¿No sería mejor estar muerto que ver al hijo sufriendo, al ver al hijo destruyéndose, acabándose, encaminándose hacia el abismo? Claro que sí. Entonces, en el terreno de la condenación, tú vas muriendo, muriendo. Mueren tus valores, mueren tus principios, muere tu familia. Muere tu vida profesional, muere tu vida financiera, te llenas de deudas. Y sabes, en la desesperación, algunos agarran un revólver y se dan un tiro y se matan, se acabó. Pero otros no, otros en lugar de dar un tiro, para solucionar su problema, su drama, se meten a los vicios, a la bebida, a las drogas, a la promiscuidad. porque piensan que el vicio los va a narcotizar en un instante y va a pasar el dolor, pero cuando pasa el efecto del vicio, el dolor vuelve y entonces tienen que hundirse más en el vicio. Llega un momento en que el pobre ya no quiere vivir. ¿Para qué? Esta vida no es vida. Esa expresión la he escuchado tantas veces. Yo una vez estaba de madrugada durmiendo en casa y me despierta el teléfono. Miro el reloj, 1:30 de la mañana. ¿Quién tendría la bendita idea de llamarme a la 1:30 de la mañana? Y cuando agarro el teléfono, una voz ronca del otro lado. Una voz grave, gruesa. Me dice: pastor, usted es la última persona con quien hablo, porque cuando yo cuelgue el teléfono me voy a matar. Pues ahí me desperté completamente. Le dije: ¿quién eres? No, no importa quién soy. Yo solo estoy llamando para decirle que me voy a matar. Le digo: pero calma un poco, ¿por qué te vas a matar? ¿Y sabes lo que me dijo? Porque esta vida que vivo no es vida. Esto es una miseria. Esta vida es un infierno. Prefiero morir. La historia es larga, querido. Pero esa noche Dios me ayudó, el Espíritu Santo colocó palabras en mi corazón para llevar a este hombre a entender que la muerte no es salida para nada. Pero lo que quería mencionarles en este momento es la expresión que él usó: pastor, esta vida que vivo no es vida. Lógico, ¿por qué? Porque él está en el terreno de la condenación, está en el terreno de la condenación, yendo poco a poco en dirección de la muerte, va muriendo en el gerundio y llega un momento en que pues ya la vida no tiene sentido. Yo te pregunto, ¿alguna vez te has pensado para qué estás en esta tierra? ¿Alguna vez en la noche, a medianoche, te despiertas, te da ganas de llorar? ¿Sientes que todo está mal en tu vida? ¿Alguna vez ya te has preguntado por qué las cosas no te salen bien? Si eres un hombre trabajador, luchador, una mujer esforzada, el otro día recibí una carta de una señora que decía: pastor, yo trabajo en 2 empleos. Yo no soy ociosa. Me pueden acusar de lo que sea, pero no de ociosidad. Soy una mujer esforzada. Me levanto a las 4 de la mañana para entrar al segundo empleo, al primer empleo. Al segundo empleo entro a las 4 de la tarde, salgo a medianoche, solo tengo 4 horas para dormir, pero entre ir a la casa y volver, 3 horas para dormir. Lucho, gano relativamente bien, porque al año hago más o menos unos $70,000 en 2 empleos, claro. Y es un dinero más o menos razonable para poder vivir. Pero ella me decía: pero pastor, lo peor es que el dinero no me alcanza para nada, el dinero se va de mis manos como la arena, como el agua. ¿Y sabes lo que me dijo? Pastor, yo creo que estoy maldecida. Por favor, ore por mí para que Dios me libre de la maldición. Pero ella no estaba maldecida. ¿Sabes lo que ella estaba? Condenada, que es diferente de maldecida. Maldecir es que alguien te ha dicho: muérete, que te vaya bien. Bueno, las personas pueden decirte lo que quieran, muérete, que te vaya mal, ojalá que te mueras ahí, cualquier cosa. Pero esa maldición no toca tu vida. Lo que toca nuestra vida es la condenación. ¿Y qué es la condenación? Pues cuando te separas de Dios. Porque si Dios es la vida, ¿te acuerdas que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Ahora, la vida que estás viviendo tal vez no es abundante. Y no digo abundancia de dinero, aunque podría ser también. Dios es dueño de todo el dinero, te puede dar todo el dinero del mundo que quiera. Es abundancia de gozo, plenitud de alegría, abundancia de felicidad en casa, buenos relacionamientos. Dios quiere lo mejor a ti. Ha dicho: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Entonces te preguntas, ¿pero por qué no tengo esa vida en abundancia? Porque pues tú estás aquí. La vida abundante está aquí porque es Cristo. Y tú estás aquí, ¿cómo vas a tener vida abundante? Aquí es el vacío, es el caos, es el desorden. Aquí no hay abundancia, aquí hay miseria, hay desgracia, hay pobreza. Entonces, ¿quieres salir de esta condenación, de este terreno de miseria? Pues ven a Jesús. Y cuando vienes a Jesús, vienes a la vida abundante. Jesús es la vida abundante. Tú sabes que la vida cristiana es la cosa más simple de ser vivida. Ser feliz en esta tierra es simple. Pero pastor, ¿cómo dices simple? Es tan difícil. No es difícil, querido. Es difícil cuando estás aquí, pues solo. ¿Qué dice Jesús en Juan 15? Sin mí nada podréis hacer. Sin mí nada. ¿Entiendes? Nada, nada. Levántate de madrugada, acuéstate de noche, pasa el día trabajando, lucha, esfuérzate, domínate. Sin mí, dice Jesús, sin mí, aquí está Jesús. Nada podréis hacer. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres llevar frutos en tu vida? ¿Frutos abundantes? Entonces ven a Jesús. Devuélvete a Jesús, entrégate a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que cuando tú vas a Él, cuando tú te entregas a Él, y entregarte a Él es entregarle tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu ser entero, entregarle tu ropa, entregarle todo, ser de Él, pertenecer. El carro que tú tienes es de Dios, pero es tuyo. Tú lo manejas, el auto te lleva donde tú quieres, pero Dios es el administrador de tu vida, el administrador de tu dinero, de tu ser entero, de tu tiempo. Tú eres un mayordomo que administra todo lo que Dios te ha dado. Cuando tú vas a Jesús y le devuelves y eres fiel a Dios, devolviéndole aquello que Dios ha dicho es de mí, que es el sagrado diezmo. Cuando tú te devuelves a Dios, cuando tú le entregas la vida a Dios, entonces, ¿qué dice Dios? Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que abunde. No, no dice hasta que abunde, dice hasta que sobreabunde. Y esa bendición hasta que sobreabunde no es dinero. Puede ser, ya te lo dije, pero es salud, es alegría, es paz, es regocijo. Es una familia linda, hijos que crecen como los árboles a la orilla del río, frondosos, fructíferos. Dios tiene lo mejor de lo mejor para ti. Pero pastor, ¿por qué todo eso no se realiza en mi vida? Porque pues estás caminando en el terreno de la condenación. Y para que entiendas mejor lo que es la condenación, te voy a hacer una ilustración. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto a un gato cazando a un ratón? Es necesario que lo hagas para que entiendas lo que quiere decir condenación. Si tú has visto a un gato cazando a un ratón, te habrás dado cuenta que el propósito del gato cuando caza al ratón no es matarlo, no es comerlo. El gato no come ratón. Es decir, sí, pastor, el gato come ratón. No, querido. El gato come ratón cuando su dueño, el dueño del gato, es un avaro miserable que no le da comida. Ahí el pobre gato, pues de hambre, come cualquier cosa, hasta ratón. Pero el gato no come ratón, el gato no caza para comer, diferente del león, que es primo hermano del gato, que es mucho más grande que el gato. El león sí caza para comer, para matar y comer. Por eso seguramente has visto ya en la televisión un león cazando a un venado. Él corre, corre, corre, corre. Cuando llega la víctima, ¿dónde lo agarra? Aquí en el cuello. ¡Crack! ¿Por qué? Porque el león sabe instintivamente que por aquí pasa por aquí lo que se llama la vena de la vida, la yugular. Y el león sabe que si aprieta ahí, mató. Ya mató. ¿Y por qué el león caza para matar? Porque necesita comer. El león sí come lo que él caza, pero el gato no. Por eso cuando el gato corre atrás del ratón, no lo muerde aquí, porque si lo muerde aquí, lo mata. Y el gato no caza para matar. El gato caza para divertirse, para juguetear. El objetivo del gato no es matar al pobre ratón. El objetivo del gato es hacerlo sufrir. Por eso lo agarra, pero no lo muerde, porque si lo muerde lo mata. Él no quiere matarlo. Lo mordisquea, lo babea, lo tira al suelo, le pone una pata, le pone la otra pata, le quita la pata, le quita. Lo tortura. Y después el pobre ratoncito pues se desmaya ya de tanto ser torturado, se desmaya. No se muere, se desmaya. y ahora el gato lo deja y se va. No, se queda tranquilo, durmiendo al lado del ratoncito, ronroneando, se hace un tonto, al tonto ahí, como si no pasa nada, pero de reojo está vigilando al pobre ratón. Después de un tiempo el ratoncito se despierta del desmayo y se da cuenta que el gato no lo ha herido, no le ha clavado los dientes, no lo ha matado. Ahora yo voy a pensar como el ratoncito, se mira, se toca y dice, ay, gracias a Dios este gato no me ha matado, estoy vivo. Y lo mira el gato hecho un tonto ahí, fingiendo. El gato es como el diablo, finge, ahí no me pasa nada, estoy durmiendo. Y el ratoncito comienza a alejarse del gato. El huequito, el agujero del ratón está ahí en la pared. Va corriendo, corriendo. Ya cuando avanzó 1 metro, 2 metros, ya dice en su corazón, ¡ay, gracias a Dios, ya estoy salvo! ¿Salvo? El gato de un salto lo agarra y ahí empieza la operación tortura número 2. Y después viene la 3. Por eso te he preguntado si alguna vez has observado a un gato cazando a un ratón. Porque si has observado, sabrás que el gato puede torturar al ratón todo el día todo, lo tortura hasta que pues finalmente al pobre ratoncito le da un infarto y ya muere definitivamente. Y ahí el gato se olvida de él. El gato lo va a comer solo si está con hambre, ya dije, si el dueño no le ha comido, pero si no lo deja, porque ya cumplió su misión. Su misión no era matarlo, era torturarlo. Ahora, querido, tú te puedes estar riendo. Pero lo que tú no sabes es que tú y yo somos el ratoncito indefenso. Y el gato es el diablo. Y hemos caído en las manos del diablo. Estamos en las manos del diablo. Pero ¿cómo nos fuimos ahí? Nos fuimos voluntariamente. Porque cuando Dios nos creó para vivir una vida de comunión con Él. Pero aquí estaba el diablo llamando, ven, ven. Y el diablo llama a través de un instrumento llamado tentación. Y esa tentación puede ser variada. Ya explicamos la otra noche que el diablo se disfraza. El diablo no muestra la cara. El diablo no se presenta como diablo. Y llama, y llama, y llama. Y a veces la tentación es tan grande que tú vuelves las espaldas a Dios. Y te comienzas a encaminar hacia el territorio del gato. Y una vez que llegas aquí, el gato se apodera de ti. Ahora ya estás en el terreno de la condenación. El gato te va a torturar, te va a hacer sufrir. Ah, el gato no tiene nada contra ti, pero te hace sufrir. ¿Sabes por qué el diablo te hace sufrir? Porque yo te digo una cosa, vamos a ser lógicos. ¿Qué le has hecho tú al diablo para que tenga tanta rabia de ti? ¿Qué le has hecho tú al demonio para que te haga perder el empleo, te traiga enfermedad, mate a tu hijo, a tu hija? ¿Qué le has hecho? Nada. Entonces el diablo es injusto. Claro que es injusto. A él no le has hecho nada. Pero ¿sabes por qué tiene rabia contra ti? En realidad su rabia no es contra ti, es contra Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo se levantó allá en el cielo cuando era Lucifer, un ángel precioso, perfecto. Y allá en el cielo tuvo envidia de Jesús. Y dijo, lo voy a sacar del trono, me voy a colocar en su trono. Subiré a lo alto, en las estrellas, colocaré mi trono. Y el diablo se rebeló contra Jesús. Pero Apocalipsis 12 dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel, Jesucristo y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y el diablo perdió la batalla y fue expulsado del cielo. Pero al ser expulsado del cielo, miró a la tierra y dijo, está bien, yo voy a destruir, miró a Jesús, voy a destruir a los hombres que has creado. Los voy a acabar, voy a hacer pedacitos de ellos, los voy a torturar, los voy a hacer sufrir. Porque en los planes divinos ya existía el plan de la creación del planeta Tierra y de la humanidad. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, el diablo lo vio pequeñito, Jesús recién nacido, y dijo, ah, no lo pude matar en el cielo, allá en la batalla me ganó, pero ahora voy a aprovechar que está pequeñito, lo voy a matar. ¿Y acaso vino como diablo para matarlo? No, ya te dije, porque el diablo nunca muestra la cara. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Se escondió, se disfrazó, porque el instrumento, el arte del diablo es disfrazarse para llegar hasta ti. A veces hasta de ángel de luz se puede disfrazar. Para muchos se disfraza de alguien hasta con la Biblia en la mano, solo para engañarte, para sacarte, para hacerte perder la fe, para distraerte del camino que has encontrado, que es Jesucristo. Ahí el diablo se metió en el corazón de los soldados y los soldados salieron a buscarlo, de Herodes. Y Herodes firmó un decreto de muerte y envió a los soldados a matar a Jesús. ¿Tú crees que era Herodes el que estaba firmando? Herodes era la marioneta, el títer. ¿Quién estaba moviendo la mano al firmar el edicto? Era el diablo. ¿Pero qué es? Pasó esa noche, querido, esa noche el Señor se manifestó a José, al padre terrenal, al que cuidó del Señor Jesús, al esposo de María, y le dijo, Herodes viene atrás del niño, levántate, toma a tu esposa y al niño y vayan a Egipto. Y esa noche Jesús fue salvo de la ira de Herodes. Y el diablo quedó con rabia y dijo, ah, no lo pude matar en el cielo, ahora también en la tierra fallé. Y quedó con más rabia, pero lo voy a agarrar un día. Y un día cuando Jesús comenzó su ministerio, estaba en el desierto, 40 días sin comer, de vigilia, de ayuno, estaba debilitado con su cuerpo, se presentó para tentarlo porque dijo, no lo vencí en el cielo, no lo vencí cuando era niño, lo venzo ahora. Y Jesús lo derrotó por la tercera vez. Pero un día el diablo se metió al corazón de los soldados y dijo, lo vamos a matar a Jesús. Y prendieron a Jesús y lo crucificaron a Jesús. Y el diablo pensó, ahora sí, cuando Jesús murió en la cruz, el diablo pensó, ahora sí lo derroté. Mentira, no lo venció. ¿Por qué? Porque al tercer día Jesús resucitó. Y a partir de ahí el diablo sabe que está perdido. Y como ya no puede hacer nada con Jesucristo, porque sabe que con la batalla con Cristo está perdida, se las agarra contigo, viene donde ti, te hace sufrir a ti, porque es cobarde, es traicionero. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que yo tengo un hijito, yo ya no tengo edad para tener hijos, pero tengo un hijito pequeñito de 2 añitos. Y hay un enemigo, un vecino mío, enemigo, que quiere venir y golpear a mi hijo. Y yo salgo. Y él viene contra mí, y yo le doy un golpe, y se va llorando. Pero como es terco, al día siguiente vuelve, y le doy otro golpe, se va llorando. Pero como es terco, al tercer día vuelve, otro golpe, ya se va llorando. Pero como insiste, al cuarto día viene, ya ni levanto la mano, solo levanto la mano, ya sale disparado, corriendo, llorando, cobarde. Entonces yo me voy un día a trabajar, dejo a mi hijito de 2 añitos solo y aprovechando que no estoy, él viene y agarra a mi hijito de 2 años y lo revuelca a puntapiés. Ese es el diablo cobarde. Con Jesús no pudo en el cielo. No pudo cuando era un baby, un niño recién nacido. No pudo en el desierto. No pudo en el Calvario con Jesús, él sabe que está perdido. Entonces se las agarra contigo y viene encima de ti con todo. Te hace sufrir, te maltrata, te lleva al terreno de la condenación, te va quitando la vida poco a poco a poco. Pero querido, yo te digo en el nombre de Jesucristo, el enemigo está vencido. No permitas ser derrotado por un enemigo vencido. Un poco más y el Señor Jesús vendrá. Tu victoria ya fue declarada en la cruz del Calvario. Al resucitar Jesucristo, el diablo sabía que ya estaba perdido para siempre. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso es que el Señor Jesucristo sigue llamando a las personas. Ahora te digo una cosa. El diablo no te llevó al terreno de la condenación. Te amarró con una cuerda y te arrastró. No. Porque el diablo tiene libertad para todo, pero no para forzar tu voluntad. Esa libertad Dios no le dio. Entonces, aunque él tiene poder, él no tiene poder para llevarte a su terreno por la fuerza. Pero tampoco tiene poder para retenerte en su terreno por la fuerza. Si tú permaneces en el terreno de la condenación, será porque tú quieres, no porque el diablo es poderoso. Porque Dios te dio a ti libertad, libre arbitrio. Tú vas a decidir lo que quieres. Si quieres permanecer en el terreno de la condenación o quieres ir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pablo y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir los que están en Cristo Jesús? Volvamos a la figura del ratoncito. Si el ratoncito un día llega a alcanzar su agujero y se mete en el agujero, el diablo puede llegar, ya no lo agarra en el agujero. Y el ratoncito desde adentro, desde su agujerito, va mirando al gato afuera. Ahí el gato rabiando como león rugiente, queriendo devorarlo. Y el ratoncito desde adentro le levanta la mano. Y ahí, diablo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Estoy aquí en mi agujero. Eso es lo que el cristiano va a hacer. Cuando venga la próxima tentación a tu vida, tú dile, ¿qué me vas a hacer? Gato, diablo, ¿qué me vas a hacer? Yo estoy en mi agujero. ¿Y cuál es tu agujero? Cristo es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en medio de la tribulación. En el nombre de Jesucristo en este momento, no importa dónde estés, en el país donde estés, en el lugar donde estés, en el nombre de Dios, yo declaro tu libertad. Estás libre y yo apenas soy un vocero de la voz del Espíritu de Dios, del Señor Jesucristo que pagó el precio de tu condenación. Ya el diablo no tiene poder sobre ti. Estás libre, pero ahora falta tu decisión. Eres tú el que tiene que decir sí. Eres tú el que tiene que aceptar. Entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Ahora, esta es tu oportunidad. Entrégate a Jesús.